Llamar al 4535-5999, 4535-5999. Les pasamos un mensaje al aire, los pendientes del día de ayer. Rubén, soy Agustina de Munro. Con respecto al comentario que estuviste haciendo de tarjetas, ya estuvieron avisando a otra televisión que no corresponde por un 40% de aumento que hubo en esas tarjetas. Así que los comerciantes ya están todos en alerta rojo y que por suerte parece que quedarían como corresponde hacerlo. Gracias por todo y hasta cualquier momento. Hola, buenas noches, hermanos peronistas. Yo me pregunto, la señora que habló recién de la viejita, no sé cómo calificarla yo. ¿Dónde estaban ellas cuando estuvieron 300 montoneros en un cuartel muertos y ninguna madre fue a reclamar? Yo sí tengo un hijo que es montonero y está muerto, lo voy a reclamar, no me importa nada. Además, mire, le voy a contar algo. La señora Mejide, hace unos cuantos años, cuando era senadora, dijo que en realidad los desaparecidos, yo la escuché por radio, eran 8.000, no 30.000. Buenas noches, Rubén, mi amigo Espíndulo, acá abrazo lo mismo que a Jorge y a Johnny Joannini. Le habla Jorge de Villa Ballester. El gobierno este sigue siendo negociado, ahora quiere vender los terrenos, la villa le regala a los villeros, que son todos extranjeros. Es vergüenza, hoy estaba pasando por televisión, tiene hasta 5 pisos la villa. Y la vende por piso, por habitación la están vendiendo. ¿Y quién recibe esa plata? ¿El gobierno la recibe? La recibe el gobierno villero que tiene... Andate, Macri, caradura, yo te voté. Andate. Cambiemos. ¿Para qué cambiemos? Para el mal. Sos el diablo, andate. Gracias. Buenas noches, Giovannini. Ya termina el programa. Para mañana, por favor. Ahora que está hablando esa señora de lo que pasa en Tucumán. Mañana, por favor, consígase el tema de Carlos Ramón Fernández. El impenetrable se llama el tema ese. Ahí va a decir bien cómo es eso. Igual de lo que dice esa señora. Por favor, Carlos Ramón Fernández, el impenetrable. Lo que está pasando actualmente. Por favor, Giovannini, póngalo mañana ese tema. Gracias, muy amable. Estamos hablando de violencia de género. Tenemos que meter también en el tema violencia de hijos. Hijos que fueron atendidos por sus padres, pero de lo mejor, y se encontraron con golpes hacia ellos, maltrato. Entonces no hablemos tanto de violencia de género, porque tiene mucha vigencia la violencia de los hijos hacia los padres, que volcaron hacia ellos lo mejor y recibieron prácticamente. Agradecemos a todos los oyentes que se comunicaron al 4535-5999. Ahora Johnny nos va a contar quién cumple años en el tres día cumpleaños de hoy, el día de... en el día de mañana y el domingo, que no estamos al aire. Tres cumpleaños el día de hoy: Georgiev Ángel Miguel, Aguirre Claudio, Weber, Santiago Eduardo. El día de hoy están cumpliendo años y le mandamos el tiempo para llevar un fuerte abrazo. El sábado, el día 13 de agosto, tenemos el cumpleaños de Cancino Clara, Garnica Sabao Elsa, Riveros María, Jonte Norberto Luis y una persona muy especial para mí y para Rubén, seguramente está cumpliendo años el día de mañana, mi mamá Mirta Herrera, así que de acá seguramente en casa me estás escuchando, mamá, te mando un beso. Y esos son los cumpleaños porque el domingo no hay cumpleaños. Perfecto. Debe haber, nosotros no lo tenemos anotado. Bueno, menos no, nadie no lo tenemos para anotado. Decir que cumplía. Ah, espere que me faltaba otro, ahora después lo voy a buscar. Me falta otro que me dejaron un papel ayer en la asamblea. Que había que cumplir. Ah, el día de hoy, sí. ¿Eh? En el día de hoy. A ver si lo tengo por acá, por algún lado lo debo tener, no sé dónde. Ya lo vamos a buscar. Sí, búsquelo. Mientras tanto, aprovecho, le mando un saludo a Guillermina de se me fue la. Apa. De donde dijo que era. Le dije a Dani hoy, pero ya se me olvidó. ¿Guillermina Valdés? Espegacín, Espegacín, Carlos Espegacín. Carlos Espegacín, y que me llamó a la oficina porque no podía llamar a la radio, no la dejaban. Y el día de hoy está cumpliendo Miguel Georgiev, de Bursaco, así que le mandamos un fuerte abrazo y gracias por asistir a la asamblea el día jueves. Hemos cumplido. Hemos cumplido, ya le dejamos a usted para que siga con el programa, compañero. Muy bien. Bueno, vamos a recordar el día de la Reconquista, lamentablemente oculta siempre esta jornada. A esta hora el pueblo alborozado festejaba el triunfo, porque al mediodía, tipo una de la tarde, habían rendido a los invasores. Realmente fue un hecho glorioso, una jornada gloriosa para el pueblo argentino. Quizás así, en ese momento instante, en ese mismo momento que asume su pertenencia a esta tierra, porque muchos de ellos eran españoles y se habían afincado en esta tierra, pero también había muchísimos hijos de esos españoles que le decían criollos porque habían nacido aquí, pero eran hijos de españoles que habían nacido en esta tierra. También hubo muchos que se habían mezclado con el indio, y de ahí habían salido los criollos, pero más morenos, pero que también eran criollos. Dicen que San Martín era uno de ellos, eso no lo puedo afirmar, pero su tez era morena. El tema pasa porque, si bien se rinde a los ingleses, días antes, después de la ocupación, lo casan al señor virrey Sobremonte, que como buen cobarde disparó, y le sacan todo. Creo que debe haber cambiado la fortuna, la riqueza, la hacienda de Buenos Aires, el tesoro de Buenos Aires, se lo lleva con él. Y en Luján, creo que por la zona de Luján, lo casan. Por Rodríguez, por ahí, andaba tirando los bolsos por ahí. Sí, dice que andaba tirando los bolsos. Bueno, lo casaron como a López. Y le sacaron todo. ¿Y qué hicieron los ingleses? Ni lerdo ni perezoso, lo cargaron en un buque. Y lo mandaron para Londres. Yo les voy a leer algo que se comenta. En este uno de los alicientes del audaz ataque planeado por Sir John Popham, comodoro de la escuadra, se remesa: sería motivo de propaganda en Londres para justificar la expedición efectuada sin autorización gubernamental. ¿Usted le cree que los ingleses, que ellos, los militares, iban a hacer algo sin la autoridad de la reina o sin la autoridad del gobierno? Si hasta le daban patente para que los piratas salieran a robar, y tenían patente de corso para robar a los buques que se le antojara. Pero ellos dicen que no estaban autorizados por el gobierno. Junto con los caudales fueron a Inglaterra las partes militares y cartas de Popham para hombres del comercio, de la industria, informando con exageración sobre las posibilidades magníficas que surgirían del éxito de la conquista realizada. Esto es el 13 de septiembre, los diarios londinenses anunciaban en forma sensacional los partes de Beresford, Popham, 4 días después el vencedor, y prohibía el tráfico de esclavos. El 20 se realizó el espectacular desfile de traslado al Banco de Inglaterra del Tesoro Español, tomado en Buenos Aires. Perfecto. Nunca fue reclamado ese tesoro, porque ese tesoro era de los argentinos. Si bien pertenecíamos a la corona española, era del pueblo argentino, porque era la hacienda de este pueblo. Y ellos se lo llevaron, y en la rendición se comprometían a reparar todo el daño que habían realizado a la metrópoli, acá, a Buenos Aires. Indudablemente, no hay palabras, y lo demostraron después, desde el momento que Beresford y otros jefes ingleses comprometieron y dieron su palabra de honor de no volver a empuñar las armas contra Buenos Aires. Y lo primero que hicieron ante la segunda invasión fue inmediatamente escaparse con la ayuda de algunos traidores argentinos. Y durante ese lapso, unirse a la segunda invasión inglesa, pero no es la segunda invasión inglesa. Hubo muchísimas invasiones e intentos de invadir Buenos Aires, nada más que militarmente fracasaron siempre. En la forma, la invasión inglesa más efectiva ha sido la invasión cultural, ha sido la invasión política, ha sido aquella económica que hizo que la Argentina se postrara a sus pies. Vamos a ir escuchando de fondo la marcha de la Reconquista, porque hay muchas cosas para destacar. Cuando se tiene conciencia de pueblo y cuando se tiene conciencia de patria. Hay el gobernador inglés se había nombrado, por supuesto, había izado la bandera inglesa, la bandera británica, y no solamente eso, sino que en cierta forma habían querido imponer la religión. Ustedes saben que los británicos tienen una religión que viene del catolicismo, pero con sus reformas, Enrique VIII reforma esa religión y la hace el anglicanismo. Entonces, la plaza acá, Buenos Aires, y en la Argentina en sí, era muy católica. Y eso era una especie de invasión también a su sentimiento religioso. Entonces, hay una parte que cuenta Gillespie. Gillespie es un oficial inglés que participa en la invasión, pero que después se queda acá y escribe unos libros y cuenta un poco las invasiones inglesas. Y dice Gillespie, a pesar del esfuerzo del general inglés gobernador de la provincia conquistada, la población entera no se resignó de las humillaciones. Corrieron rumores de que apoyarían a un movimiento de independencia. Ahí le estaban dando el chupetín para algunos comerciantes. Para algunos comerciantes que indudablemente querían hacer sus negocios a costa de lo que sería esta ocupación. Hubo algunas conferencias, pero tanto el gobernador como el jefe de las escuadras manifestaron carecer de instrucciones de su gobierno. También se temió una sublevación de los esclavos para pedir su liberación. Pero Beresford aclaró, por bando, que deberían seguir sujetos a sus amos, los que tranquilizó a la población. El general invasor se daba cuenta de su situación insostenible. Tenía un puñado de hombres que podrían ser sitiados por hambre en la Real Fortaleza. La Real Fortaleza era la Plaza de la Victoria, y es donde ellos se terminan rindiendo. Trataba de congraciarse con la población, no toleraba abusos. Algunos de su tropa, los oficiales, alojados en casas de familia, eran correctos, atentos y discretos. Cuenta el mayor Gillespie que llegó una noche a comer a la fonda de los Tres Reyes. Estaban allí algunos oficiales españoles, contra quienes había combatido unas horas antes. Se consideraban prisioneros por haber sido rendida a la ciudad.